La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la casa del rock. Estamos aquí listos para compartir lo mejor de la música, lo mejor del rock, a través de estos medios digitales. Ya saben, el internet nos permite hacer todo este tipo de cosas. Y pues bueno, ya estamos aquí listos para compartir con toda la banda. La semana pasada hicimos el especial de Paul Di'Anno, lanzamos prácticamente casi todo el disco, el primer disco de Iron Maiden, y lanzamos una rola también del segundo disco donde participó Paul Di'Anno. Esos materiales tan representativos y tan importantes para Iron Maiden, que de alguna forma los posicionó en medio ahora sí que de la creación de este tipo de música tan chida, ¿no?, que es el heavy metal, pero rompiendo con todo, ¿no?, con una nueva propuesta, con una nueva forma de hacer rock. Y bueno, pues Paul Di'Anno fue uno de los pilares de esa agrupación de aquel entonces, el vocalista que ahora sí que diera la cara, ¿no?, por la banda, ¿no?, cantando las rolas. Y pues bueno, falleció recientemente Paul Di'Anno, un tremendo vocal que bueno, pues lo recordamos porque también fue una gran influencia para nosotros acá, especialmente, bueno, para mí. Porque también recuerdo cuando empecé a escuchar Iron, escuché ese primer disco y la verdad pues me sentí luego atrapado por ese tremendo material. Y pues estuve buscando un poco acerca de Iron Maiden ahí en internet y que me entero de que va a venir Iron Maiden a México. No más, yo ni sabía acá. Me he desconectado un resto de acá de los conciertos y no me entero, me cae que ya me entero nada más cuando me están acá mandando los amigos, ¿no?, los camaradas, los seguidores, acá información de que están en algún concierto o algo, y de repente pues ahí nos mandan también algunos videos. Y pues bueno, yo me enteré también de, ahora sí que me enteré de lo de Iron, digo, no, pues viene Iron, qué chido que viene Iron, y pues va a estar acá en el nuevo foro, ¿no? Bueno, ya ven que le cambiaron el nombre al Foro Sol, ¿no? Ahora es que, Bebu, no me acuerdo del nombre, ¿no? Pero pues bueno, ya tiene un nuevo nombre. Y pues se va a presentar ahí Iron Maiden el próximo 20 de noviembre. Ahora sí que ya estamos a unos días, el próximo martes, creo que es el próximo martes, donde ya va a ser este acto de presencia. Próximo miércoles, creo. Sí, miércoles. Va a estar Iron tocando acá con todo su arsenal, y va a presentar así que materiales que casi no ha tocado en vivo. Va a presentar el disco de, ¿cómo se llama? Se me fue la onda. Bueno, va a presentar materiales de su más reciente material, de su más reciente disco, y del Somewhere in Time, ya me acordé. Va a lanzar varios temas de ahí, que hay unas rolas bien chingonas, que bueno, eso ya era importante, ¿no?, que las tocaran en vivo. Y pues bueno, se va a hacer este próximo 20 de noviembre en el foro que no me acuerdo cómo se llama esa madre, si es el GNP o cómo se llama ahora sí que Luis es el que sabe. A ver si nos dice Luis cómo se llama qué nombre lleva el nuevo foro de ahí donde se va a hacer el concierto de Iron, donde era el Foro Sol, porque ya hubo un cambio, ¿no? No sé si es GNP Seguros o algo así. Pero pues bueno, ahí va a ser el concierto de Iron próximamente. Dice acá Luis Lobo, dice: saludos Arturo, Alexan, Fabián, a la Tomandancia y a todos los conectados. Bien, entonces Luis, qué bueno que andas por acá. Ya también nos mandas acá promoción acá de los 40 años de Halloween. No, va a estar bien chido también. Y pues ya está ahí la gira europea de 2025, ya anunciada por Halloween. Una tremenda agrupación también, que para mí es como que la continuación de Iron, que vino a darle también una revolcada a lo que era el metal, ¿no?, de aquellos tiempos, de los 80s. Llega Halloween y le da un impulso más chido todavía, ¿no? Y ya después así van surgiendo más bandas metaleras, trasheras, que lo siguen impulsando al metal, ¿no? Llegan los 90s y sale Judas Priest, pero también sale Pantera, y van surgiendo también muchas bandas también europeas que van manteniendo en lo alto al metal. Y pues bueno, Halloween es una de esos referentes, de esas bases tan chidas del heavy y de lo que se llama hoy en día power metal, ¿no? Tengo también por acá, dice, sí viene el anuncio de AC/DC, se viene el anuncio de AC/DC muy pronto, dice. Los rumores indican que serían 3 fechas en el estadio GNP, sí la tiene GNP Seguros, información en proceso. Pues ahí está, ya están descolgando ya grandes agrupaciones. AC/DC también es una tremenda banda, que ya, ya tiene un rato que no anda por acá. Y Arch Enemy también está bien cabrona, porque también tiene una gira bien perra aquí en México. Sí, estuve viendo ahí en internet y dije, no manches, va a ser una gira bien, bien gorexa. Ahora sí que va a atacar con todo Arch Enemy. Va a ir a diferentes lugares, ahora sí que de la República Mexicana. Va a estar por Toluca, por Cuernavaca, Puebla, Pachuca, Veracruz, Morelia, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes, Monterrey, Ciudad Juárez, Chihuahua, Tijuana, León, Guadalajara, Ciudad Obregón. Ahora sí que va a atacar bien cabrón este Arch Enemy acá en México. Ahora sí que yo creo que es de las primeras bandas que va a venir a hacer una gira así tan tremenda, porque por lo regular hacen unas giras pequeñas aquí en México la mayoría de las bandas, y visitan ahora sí que los estados así como más grandes, que es Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, las ciudades, ¿no? Y pero Arch Enemy se va ahora sí que a aventar una buena gira bien cañona, y pues bueno, pues ahora sí que quiere conquistar todo México, yo creo. Y es una agrupación que está sonando con todo bien cabrón, y ha tocado aquí en Ciudad de México ya varias veces, y es el momento de que también de expandirse un poco más hacia el exterior de la República Mexicana. Y por acá dice el tour de Halloween, dice tour 2025, hemos preparado grandes sorpresas para los fans, revela Marcus Groskopf, bajista y uno de los miembros fundadores de Halloween. Además de las nuevas canciones que tocaremos en vivo por primera vez, también traeremos algunas canciones de la historia de la banda que hace mucho que no se escuchan o incluso que nunca se han tocado en vivo. Será una experiencia fantástica para todos. El vocalista de Andy Deris, por otro lado, añade: nada se compara con un show de Halloween. La energía de nuestra audiencia es simplemente increíble y esperamos poder dárselo todo a nuestros fans nuevamente. Esta gira será más grande, mejor y más impresionante que nunca. O sea, ahí está, fíjense qué chido que ya las bandas también ya están buscando, ahora sí que variar un tanto su repertorio, ¿no? Porque hay veces que escogen las rolas así como más sonadas o las más perronas para ellos, y son las que tocan regularmente. O hay algunos lanzamientos de algunos materiales nuevos, ¿no? Pero sí, ya el romper con eso y empezar a meter materiales que también son muy buenos y que tienen por ahí guardados, ya es algo bien chido, porque pues, ya la audiencia también quiere escuchar esas rolas, ¿no? Y tener esa oportunidad sería padre. Es como Judas Priest, tiene tantos materiales tan chingones que dices, chale, estas rolas nunca las tocan en vivo, que están bien perras, ¿no? Bien chidas, ¿no? Y a mí me gusta mucho la de Reckless, del disco Turbo, que se me hace muy chida. Y yo creo que difícilmente la toca Judas en vivo, y es una super rola para mí. Se me hace muy chingona. Bien, pues estamos por aquí. Y vamos a lanzar pues ya un material que tenemos por acá medio preparado. Digo medio preparado porque aquí apenas lo tengo armado. A ver si ahora sí nos da chance, ya saben, el YouTube Music, de lanzarlo sin broncas, porque la semana pasada estuvo lanzando comerciales y comerciales y no nos daba chance de poder fluir chido. Pero pues parece que hoy sí nos da chance y vamos a abrir con un tema de... Bueno, voy a lanzar un disco de Gary Moore que se llama Bad For You Baby. Ese es el 19th álbum de Gary Moore que lanzó por allá por el año de 2008. Y pues bueno, vamos a recordar a Gary Moore, que ya también ya nos dejó hace unos años, y es bueno recordar a los grandes músicos como Gary Moore, uno de los tremendos músicos, que fue muy, muy ecléctico, porque él estuvo experimentando con el rock, con el heavy metal y con el blues, ¿no? Y con un blues bien, bien poderoso, ¿no? Que solamente él podía tocar y hacerlo muy a su estilo. Bien, pues vámonos con esto, Bad For You Baby, que es el tema que le da nombre al disco, Gary Moore. You gotta wiggle when you walk, you gotta giggle when you talk. I see you coming, it makes me smile. You beat the other women by a million miles. I got a bad for you, baby. I got a bad for you. got a bad boy, baby, and I just can't help myself. I see you walking down the street. You're looking good, good enough to eat. You say hello, it makes me sweat. A woman like you is as good as it gets. I got a bad for you, baby. And I just can't help myself. For You Baby, Gary Moore, de su álbum homónimo Baby For You Baby de 2008. Y por acá indagando con el un Wikipedia, pues por aquí me entero de que fue el último álbum que lanzó Gary Moore en vida, porque pues ya saben, falleció un 2011 y se convirtió así que en su último material. Dice aquí que en algunas ocasiones de su carrera retorna al blues rock y en especial al blues, luego de Close as You Get, que incluyó elementos de hard rock, como es habitual en algunos de sus discos. Incluyó algunos covers de grandes artistas del blues como Walking Through the Park y Someday Baby de Muddy Waters. También dice por acá, dice I Love You More Than You'll Ever Know, The Blood y ¿cuál más? The Blood, Sweet and Tears y Mojo Boogie de J.B. Lenoir. Alcanzó el puesto número 2 en los Top Blues Albums de los Estados Unidos y obtuvo el lugar 101 en la lista UK Albums Charts del Reino Unido. Como dato, en la canción Holding On más bien, participan como artistas invitados, dice aquí, invitado, el guitarrista de blues Otis Taylor y su hija, son invitados, aportando algunos coros. Bueno, pues es el material que vamos a escuchar el día de hoy acá de Gary Moore, que está bastante chido. Ya saben, Gary Moore es garantía de tremenda calidad, y pues bueno, estamos por aquí. Y Alexan dice, buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock, ya puesta para disfrutar de buena música. Bien, entonces Alexan, qué bueno que andas por acá. Y Mitra, pues ya activó el chat oficial de Metal Blood y pues ya toda la banda pues puede también conectarse a través del chat oficial de acá del camarada Mitra. Dice, hola, ya llegué, disculpen la tardanza. Bien, entonces Mitra, qué bueno que andas por acá ya. Ya aquí listo para rock and rollear y platicarnos cómo te ha ido. Bien, pues seguimos por aquí. Sí, también René me compartió por ahí una propaganda también de un festival acá metalero bien cabrón, también acá en Ciudad de México, que ya se está llevando a cabo. Creo que empezó, no sé si ayer o hoy, creo que hoy empezó, y también van a estar por ahí dando el rol. Y ¿quién más? Y pues también está en el Corona Capital ya también sonando, ¿no? Están ahí también los conciertos, creo que sí, creo que ya empezaron hoy. Estoy bien desinformado, pero pues bueno, pero más o menos tengo la idea de que ya están muchos activados ya en estos meses. Ya saben, a finales de año es cuando se empiezan a activar muchos festivales. Dice aquí Luis Lobo, dice, vas a tener audiencia de varios estados del país, Chiapas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Veracruz, Guanajuato. Ah, qué chido, Luis. Qué bueno que invitas a la banda a que se ponga en contacto por acá. Y pues bueno, un saludo para toda esa banda que está por ahí lista para disfrutar de buena música. Ya saben, pueden acá pedir sus materiales y los compartimos por aquí, de bandas locales si quieren, de ahí de su ciudad, del lugar donde están, pues para conocer, ¿no?, también esas agrupaciones que suelen sonar por esos lugares. Bien, vámonos con el tema de Umbrella Man Blues de Gary Moore. Estamos escuchando este material. Vámonos. Don't wanna be your umbrella man no more. Don't wanna be your umbrella man no more. So if you got your problems, take them to the man next door. Socket, you better put it in yourself and get some money in your pocket. You better ask somebody else. Don't wind up here. You're umbrella man no more. If you got your problems, take them to the man next door. A Lamborghini, good looking, and he's rich. I don't know why this isn't such a selfish little bitch. Don't wanna be your umbrella man no more. No. Now if you got the problem, take them to the man next door. Gary Moore, estamos escuchando su disco Bad For You Baby del año 2008, su último material de Gary Moore, tremendo músico, gran guitarro y cantante también con tremendo power. Estaba checando por acá también la propaganda que me, bueno, el flyer que me compartió René ayer. Dice aquí el Metal Fest México en su octava edición, al parecer, y se está llevando a cabo ahorita en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México. Están, ahora sí que este festival que se va a llevar a cabo desde el día de hoy empezó, y el día de mañana, con grandes agrupaciones. Y estaba viendo que Luzbel está por ahí también, ahí ahora sí que como parte, ¿no?, de todas estas agrupaciones que están presentando. Entonces Luzbel, parece que ya tocó Luzbel el día de hoy. Sí, ya tocó porque se presentó a las 7:15. Espero que les haya ido muy chido a estos camaradas de Luzbel, una tremenda agrupación. Y pues bueno, pues muchas bandas que están ahí tocando todavía. Y mañana también, para la banda que se quiera lanzar, todavía tiene chance de mañana caerle ahí al Velódromo Olímpico y pasarla chingón escuchando buenas bandas y de lo más pesado, de lo más rudo que se pueda escuchar acá en Ciudad de México. Bien, seguimos por aquí. También me compartió René también el de mañana, bueno, el del 20 de noviembre, que es en el Foro Sol. En el, bueno, es lo que era el Foro Sol antes. Y aquí Iron Maiden Future Past World Tour 2024, con el que prácticamente andan cerrando su gira de este 2024 Iron Maiden. Y por ahí también ya vi que ya estaban lanzando también ya su próxima gira del 2025. Ya con varias fechas ya pactadas, ¿no? Ya puestas, ¿no? Ya están bien, ya esas fechas ya están pactadas y pues bueno, Iron Man se va a presentar en varias partes, ya saben, del mundo, como suele hacer en sus tremendas giras. Bien, pues seguimos por aquí y vamos a seguir escuchando a Gary Moore. Vámonos con este tema que está de fondo, Holding On. Es un tema tranquilito, pero muy disfrutable. Esto dice así. Do you know what I'm thinking about you all the time? Do you know I'm wishing you were mine? Keep holding on. Holding On con Gary Moore, regresando a sus orígenes en este disco, tocando más blueserón, pero con ese toque también muy, muy rockero de Gary Moore en algunos de los temas. Y estamos por aquí y también por acá, dice. Acá ya se pone en contacto Ariel. Mientras, Ariel, qué bueno que andas por acá. Vamos a preparar este tema y lo lanzamos en unos momentos. Qué bueno que andas por acá hoy, Ariel. Acá a través del chat oficial de Metal Blood, del camarada Mitra. Un gran camarada Mitra que se solidariza acá con la estación y empieza a compartir la programa. Ahora sí que el programa que lanzamos sábado a sábado, ya sea a través de su chat y también en Facebook. Eso es muy, muy bueno. Ya saben que entre más audiencia hay, pues hay más diversidad, porque ya saben, cada quien tiene sus propias rolas, su propio repertorio, su playlist, que lo acompaña, ¿no? Día a día, ¿no? Por así que van escogiendo uno de los materiales que quiere escuchar en un día y al siguiente otras rolas, ¿no? Hay veces que repetimos y no nos cansamos de escuchar las rolas que tanto nos gustan, ¿no? Eso es lo chido de esto. Bien, pues vamos a ponerlos un poco en sintonía con lo que se va a escuchar acá en México, en Ciudad de México, el próximo miércoles, con la tremenda agrupación llamada Iron Maiden, que va a ser acto de presencia acá en el foro GNP Seguros, que antes era el Foro Sol, y pues ahí va a estar así que irrumpiendo con todo ese power que lo caracteriza a Iron Maiden, una banda ya legendaria, que ya tiene una trayectoria gigantesca. Y pues bueno, la fanaticada, ya saben, se va a hacer presente ahí y escuchar material, rolas que no son muy habituales escucharlas en esas presentaciones de Iron. Hoy va a ser la excepción, porque van a lanzar materiales de discos que no son muy, muy sonados, ¿no? Bien, vamos a escuchar un tema de esos y vámonos con el tema llamado Couch Somewhere in Time, que es con el que se inicia este disco, que se llama Somewhere in Time, lanzado en el año de 1986, Iron Maiden. We'll be right back. escuchamos el tema Call Somewhere in Time de Iron Maiden, de su álbum Somewhere in Time del año de 1986. Qué tremenda rola, no manches. La neta es algo bien cabrón. Escuchar este tipo de materiales tan chingones, llenos de energía, llenos de power, llenos de buena vibra. Son rolas que la neta levantan el ánimo y eso es bien chido. Estoy haciendo unas tareas acá sobre lo que significan, ahora sí que los signos. Ahora sí que en nuestros contextos de vida, y pues la música representa muchas cosas bien padres, en las cuales llegamos a compartir. Ahora sí que los que nos gusta un género musical, ¿no? Vamos a un concierto, escuchamos música en nuestras casas, e inclusive cuando nos reunimos, ¿no? En alguna fiesta, pues compartimos emociones muy, muy parecidas. Ya saben, nos mueve el ritmo, nos mueve también el feeling, el sentimiento que transmite en la ejecución de una guitarra, de una buena lira y también de una buena voz, ¿no? Una buena melodía, eso siempre es algo muy chido que, pues ya saben, nos invita a mover la cabeza, a sacudir acá la mata, los que tienen matota, y pues las manos, hacer el slam y hacer un buen de ondas, que son una parte muy chida con la que nos identificamos, ¿no? Y eso es muy, muy bueno, hay una conexión ahí muy especial que se puede compartir de manera colectiva. Bien, pues seguimos por acá y mandan por acá, dice, llega aquí un mensaje, dice, hola, estoy viendo la casa de, visitando la casa del rock, dice, porfa, mándanos saluditos a los miembros del grupo de WhatsApp Metallica en el foro Sol 2024, dice, aquí dice, y en especial a Nani y al Lobo de Carly desde Reynosa, Tamaulipas, un saludo para toda la banda por allá que está acá escuchando la casa del rock y están en, ahora sí que en el WhatsApp Metallica, en el foro Sol 2024, viendo esa bandota que se descolgó por acá a ver a Metallica, ¿no? En esa tremenda presentación que dieron, presentaciones porque fueron varias, y el Lobo también estuvo ahí presente, qué chido. Un saludo para toda la banda de por allá y qué bueno que se ponen acá en contacto a través del camarada Lobo, que es el que hace toda esa labor. Vientos, Lobo. Y por acá el Lobo también acá dedica una rola. El Lobo dice por acá, dice, saludos para Liliana, Kat, Daniela, Fabi, Kawisha, Mariel, Aide, Serrat, Carly N, Carly T, Laura, Saraí, Alka, Susana, Eric, Jorge, Alejandro, Ernesto, Luis Gutiérrez, Arturo, Gerardo, David, Adán, César, Juan José, Edgar, Rafa, Adán, Oscar, Roberto, Rolando y más. Y toda la banda, ¿no? Que se conecta por ahí. Dice, te pido una rola para ellos. Vamos a lanzarla de una vez. Ya la tenemos por aquí. Ring of Fire de Def Leppard. Vamos a lanzarla y ya tenemos acá otras también preparadas. También para el buen amigo. El buen amigo Ariel, que también ya tenemos acá lista también su material. Y enseguida lo vamos a lanzar a Ariel. Vamos a complacer al Lobo de una vez con esto que dice Ring of Fire, Def Leppard.

la la la long, a la la la la long, long, long, long. Push it some more. Inner Cycle, con ese tremendo tema, Sweet. Un material que nos comparte el buen Ariel a través del chat oficial de Metal Blood. Bien, entonces Ariel, qué bueno que nos mandas estos materiales como para recordar también y rolitas que nos ponían a bailar, ya sabes, a movernos acá con ese ritmo tan chido y pegador. Y son rolas que también nos permiten, ahora sí que, divertirnos, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Ya saben que los metaleros también bailan cumbia. Así que bailar un reggae así de chido, pues también es factible, ¿no? Y Alex Trasher dice por acá, dice, saludos a todos y todas los radioescuchas, dice Alex. Su cuate Alex Trasher. Vientos, Alex, qué bueno que andas por acá, Alex. Eso es chido. Que andas acá, de manera recurrente, ya sabes. Tú nos tienes acostumbrados también a estar por aquí compartiendo buenos materiales. Y eso es bien chido. Y Alex Trasher es uno de los camaradas que ya conocemos de antaño. Somos buenos vales, buenos amigos, casi hermanos, podríamos decir luego, porque pues ya la verdad, son muchos años los que hemos cotorreado y hemos compartido buenos momentos. Igual, no demasiados, pero de gran calidad, ¿no, Alex? Igual con el buen amigo Lobo y con el buen René, y con toda la banda, ¿no? Con todos los amigos. Y Luis Lobo dice por acá, bien, entonces, ¿qué noticias hay sobre la reedición de tu disco de Shendra? Ah, pues estamos todavía en eso, Luis. Estamos ahora sí que trabajando. Hay muchas cosas por hacer, ya sabes que de repente nos saturamos, pero ya entramos en pláticas con Alex otra vez para organizarnos, porque de repente nos sentimos un poco saturados haciendo varias cosas acá. Pero ya estamos en ese trabajo. Seguimos, ya les estaremos dando noticias. Bien, seguimos por aquí y... Ariel, vientos Ariel. Qué bueno que compartiste ese material tan bueno. Y Raimundo también nos comparte un material por aquí. Dice Raimundo, dice, ¿qué hubo mi estimado Arturo? ¿Cómo te va? Dice, vientos Raimundo, todo chido por acá. Saludos para toda la banda. Dice, si da tiempo, a ver si puedes poner algo de Neil Sasa, la rola de Cherry Lane. Está tranquila, pero está rítmica. Vamos a lanzarla de una vez, Raimundo, para compartirla acá con la audiencia. Y esto dice así, Cherry Lane, Neil Sasa. Sasa de su álbum Beach 2015. Qué buena rolita acá, instrumental, pero con un ritmo bien chido. Como dice Raimundo, está suavecita, pero está chida. Está tranquis, pero rítmica. Bien, Raimundo, qué bueno que nos compartes estos materiales tan chidos. Nos conectamos de repente nuevamente también con esos grandes, grandes músicos instrumentales, ¿no? Ya sabes, estamos acostumbrados a Steve Vai, Eric. ¿Cómo se llama? Ya les iba a decir Eric Burdon, pero no, ¿cómo se llama? Eric Johnson, Joe Satriani, Paul Gilbert y muchos más, ¿no? Que de alguna forma, pues dieron, ahora sí que rinda suelta por allá por finales de los 80s, principios de los 90s, con una buena dosis de música instrumental, ¿no? A través de la guitarra eléctrica. Eso es muy, muy bueno y esperemos ya que próximamente estén por acá también esos grandes músicos haciendo acto de presencia por acá, por México. Bien, seguimos por aquí y por acá estábamos. Sí, por aquí los camaradas, los amigos, amigas del grupo de WhatsApp Metallica en el Foro Sol 2024 están pidiendo material y también estaban diciendo que estaba padrísima esa rolita acá de reggae, que estaba bien hot, bien chido, vientos. Y dice, ¿me puedes poner esta de Free Beer de Lynyrd Skynyrd? Ah, qué chida rola. Vamos a buscarla y la compartimos por aquí. Bien, pues vámonos con este tema que se llama Free Beer de Lynyrd Skynyrd. Una agrupación muy buena, muy chida. Y vámonos con esto para toda la banda que nos está escuchando. Con esto que dice así. Free Beer. Free Beer. Yeah. Free Beer, Lynyrd Skynyrd, con un tremendo duelo de guitarras al final de la canción, donde se aceleran y empiezan a meter acá sus solos bien intensos. Y se oye bien, bien chido, ¿no? Como se van contestando las liras. Bueno, se van acá, no contestando, pero sí van tocando casi lo mismo. Pero de una manera bien padre, ¿no? La mezcla que hicieron en la canción se oye muy bien. Esos solos así cuando nos llegan a meter en algunas producciones, a mí me gusta mucho porque he escuchado algunos solitos que metía Tony Iommi en algunas rolas de Black Sabbath, en donde se escucha un solo de un lado de una bocina, haz de cuenta del lado izquierdo un solo y del lado derecho otro solo, pero se oye bien chido cómo se conectan, aunque hagan cosas diferentes, pues como que dan una sensación muy bonita de esa construcción melódica. Y por acá nos dicen, amo esa canción y la descubrí por la escena de Jenny en el balcón de la peli de Forrest Gump. Ah, fíjate qué chido. Sí, es una buena rola. Lynyrd Skynyrd tiene unas rolas muy chidas y esa es una de sus rolas acá más emblemáticas. Y pues sí, está padre que comparta la banda este tipo de materiales. Es bien chido. Bien, pues seguimos por aquí. Ya a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Y sí, nos quieren pedir otro material. Sí, pídenos otro material y lo lanzamos. Pero mientras vamos a preparar también uno que tenemos por aquí. Antes de cerrar la transmisión. Porque quiero lanzar un material de una banda llamada Iron Maiden que se va a presentar el próximo 20 de este mes de noviembre acá en el foro GNP. Y vámonos a conectar con el tema que le da nombre a la agrupación. Y esto se llama Iron Maiden. Recordando también a Paul Di'Anno con este material. Vámonos, Iron Maiden. I just want to stand next to you. See the Escuchamos el tema Iron Maiden con Iron Maiden de su álbum de 1980. Qué rola tan buena esta de Iron Maiden, recordando al tremendo Paul Di'Anno que se acaba de ir, falleció hace muy poco tiempo. Se tiene yo como una semana y media más o menos. Y pues bueno, pues dejó un tremendo legado y Iron Maiden está haciendo un homenaje en sus presentaciones que está haciendo en su gira más reciente. Y yo pienso que México no va a ser la excepción, van a recordarlo con todo a Paul Di'Anno y pues bueno, pues dejó un gran legado con esos dos discos que fueron los primeros de Iron que de alguna forma lo posicionaron en el gusto de la pues de la la que se volvería la fanaticada, ¿no? De esta agrupación que sigue vigente gracias también a esos discos que dejaron como un gran legado, ¿no? Iron Maiden es uno de sus primeros discos de esta tremenda agrupación. Bien, entonces vámonos con un tema para cerrar la transmisión del día de hoy, que estuvo muy chida, muy variada y con muchos camaradas, amigos, amigas que se conectaron de diferentes partes de México. Ya saben que también tenemos amigos también en otras partes del mundo que también se llegan a conectar y por acá luego llegamos a interactuar y a platicar acerca de cómo la pasan y el tipo de música, ¿no? Que están escuchando últimamente, porque hay veces que ya saben, nos vamos actualizando y vamos conociendo algunas bandas o descubriendo algunas rolas por ahí de bandas antiguas que son muy chidas y que es bueno compartir por acá. Bien, vamos a cerrar con el tema Nothing Else Matters de Metallica, de su disco negro. Ya saben, ese disco tan chido que lanzó Metallica fue uno de los, como ahora sí que ese material con el que de alguna forma pues alcanzó una gran audiencia y un gran impacto a nivel mundial. Y México pues fue de los principales en cuanto a recibir a Metallica, ¿no? Como una pues como una gran agrupación con tremendas rolas y ahora sí que grandes producciones, ¿no? Y esto es para Nani. Para Nani de parte de Carly Navarro. Bien, entonces vamos a cerrar con esto. Dice, saludos para ti también y muchas gracias. Me encantó tu transmisión. Bien, entonces Carly, gracias. Qué bueno que anduvieron por acá. Y gracias al buen Lobo que hace esa labor acá de difundir la transmisión. Acuérdense de visitar ahí CDMX La Casa Radio en Facebook y CDMXLaCasaRadio.com. Ahí tenemos pocos seguidores ahí en Facebook porque la verdad que nunca le hacemos promoción. Pero dije, no, pues voy a empezar a promoverla para llegar aunque sea unos 1,000 seguidores de ahí de CDMX La Casa Radio en Facebook para que se ahí ya saben, se inscriban y podemos llegar a 1,000. Tenemos 200 y cacho, tenemos poquitos porque luego casi nunca lo promuevo. Pero pues llegó el momento de empezar a hacer esa labor de promoción porque queremos compartir más por ahí y también que la audiencia tenga el chance también de pues de poder compartir también ahí algunas cosas que nos puedan interesar a todos, ya saben, conciertos, algunos eventos culturales, todo lo que sea de ahora sí que de buena onda y de provecho para la audiencia, pues es bienvenido. Bien, pues vámonos con esto, Nothing Else Matters de Metallica. Cuídense mucho, soy Arturo Shendra, nos estamos viendo en la próxima. Cuídense mucho y pásenla muy chido. Y vamos a recordar a Metallica con esto y vámonos a dormir. Bueno, los que se quieren ir a dormir ya temprano, ¿no? Vámonos, Nothing Else Matters Metallica. Cuídense mucho. Estamos a punto de cerrar la transmisión. Hay perritos por acá, ya saben, estamos en una casa y hacemos ruido. Metallica, Nothing Else Matters. La Casa Radio, la Casa del Rock, un lugar para compartir, para colaborar los conocimientos y lo relacionado a la buena música. Cuídense mucho. Bye. trust in who we are, and nothing else matters. Never open myself this way. Life is ours, we live it our way. Homies, words I don't just say. I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know.